Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Viajes a Mundos Oníricos del artista plástico guayaquileño Mario Oñate se inaugurará el 11 de junio a las 19 horas en la Galería Presidencial, en la casona de la Casa de la Cultura, Quito. Se exhibirán cuadros de mediano formato de técnica mixta acerca de mundos y seres imaginarios creados por el artista. Su obra es producto de lo lúdico, pero también propone temas para reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico de la sociedad y el entorno. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Internacionales. Caracas, la Torre con Finanzas, cuya construcción se inició en Caracas en 1990 y quedó inconclusa por la crisis bancaria venezolana de 1994, será utilizada para el desarrollo de la educación y la cultura. El presidente venezolano Nicolás Maduro señaló que esa edificación estará dedicada a la cultura, las artes, la creación, el teatro y el cine, y que será un espacio para que el sistema de orquesta Simón Bolívar forme un centro de trabajo y realice exposiciones. El mandatario también manifestó que este edificio será destinado al desarrollo de la educación y la formación a todo nivel. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.